así de sencillo, pues una, es una mecánica diabólica, pero muy sencilla. Uno de cada tres venezolanos está comiendo, no está comiendo tres veces al día, está comiendo, en el mejor de los casos, dos veces al día. Es decir, hay hambre, hambre. Esa es la gran conclusión de nuestro estudio. Hay hambre. Y como tú bien sabes, políticamente, porque lo sabes mejor que yo, amor con hambre no dura. Entonces el tic-tac de que esto termine en algún momento pareciera que se acelera. Mi gran preocupación es que va demasiado rápido. Lo que uno está viendo en la calle, el desespero, ya los conatos de violencia, cada día son más frecuentes y cada día son mayores. No sé si habrás comentado hoy lo que sucedió en Petal, lo que está sucediendo aquí, más allá. Bueno, es crítico. Estamos en momentos muy duros de profunda irritación, de profunda molestia de la gente y de desesperación. Cuando la desesperación inunda y copa los espacios, bueno, ocurren cosas lamentables.